Madre llena del Espíritu, hoy queremos implorarte, guárdanos en tu regazo para ser tomados como tú. Espíritu del Señor, como a María, tómanos hoy. Espíritu del Señor, como a María, tómanos hoy. Y llénanos, bendícenos, redímenos, santifícanos. Y llénanos, bendícenos, redímenos, santifícanos. Virgen pura, inmaculada, fiel esclava del Señor, guía los pasos de los hombres a entregarse al Espíritu. Espíritu del Señor, como a María, tómanos hoy. Espíritu del Señor, como a María, tómanos hoy. Llénanos, bendícenos, redímenos, santifícanos. Y llénanos, bendícenos, redímenos, santifícanos. Reina excelsa, templo santo del Espíritu del Señor, haz que pronto se transforme nuestra vida para honrar a Espíritu del Señor, como a María, tómanos hoy. Espíritu del Señor, como a María, tómanos hoy. Y llénanos, redímenos, santifícanos. Y llénanos, bendícenos,